Vale, entonces. Lo malo es que me peguen en internet, ¿verdad? Y no se hace famosa. Que te peguen. Que canal sube en feria dos veces. Pero te espero que lo mismo vamos a por ti. Así que te calla, que lo mismo vamos a por ti. ¿Para qué? Esto es para un. Para lo que sea. Para lo que sea, y punto. Es una cosa de la fábrica de vidrio, entonces se habla de. Como de cosas del barrio. Bueno, de esta forma. Primero, ¿cuánto tiempo lleva tu abierta? Yo aquí 9 años y medio. 9 años y medio, vale. Y ahora te voy a decir que voy a querer de comprar. Vale. Voy a grabar eso, lo primero. Mira, una tirita de potas me voy a llevar 1/2 kilito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo pongo? Sí, sí, de verdad, de verdad, sí. Enhorabuena, ¿no? Eso es en serio. Está verídico. Medio kilito, buenísima, que además se pueden congelar. Perfecto. 540 gramos. Otra cosita. Y un filetito de atún me voy a llevar. Vale. También. Anda, y ponme langostino, ponme un cuartito también. Del cocido, ¿verdad? Sí, del cocido. Otra cosita. Nada más. Se acabó. Se acabó. De María Jiménez. 10 con 1. Muy bien.